Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El ministro de Agricultura de Japón, Koizumi Shinjiro, desea que Corea del Sur elimine las restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses. Así se lo comunicó el lunes en Seúl al ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Hyun, en una reunión inusual entre los titulares de dichas carteras. Corea del Sur suspendió las importaciones de productos marinos de 8 prefecturas japonesas tras el accidente nuclear de 2011 en la central Fukushima 1. Durante el encuentro en la sede de la Cancillería surcoreana, Koizumi solicitó que se levanten las restricciones, ya que, según arguye, los alimentos japoneses son seguros. Después de la reunión, el ministro japonés declaró a la prensa que los productos de su país han recuperado la confianza del público, tal como pone de manifiesto la elevada cifra de surcoreanos que visitan Japón y disfrutan de la gastronomía local. Koizumi dijo que confía en que Japón pueda convencer a Corea del Sur a través de conversaciones con datos basados en la ciencia, y agregó que considerará medidas específicas para que el gobierno surcoreano derogue las restricciones. La directora ejecutiva de la aerolínea japonesa Japan Airlines, Tottori Mitsuko, expresó su determinación de garantizar la seguridad de los vuelos cuando se cumplen 40 años del accidente aéreo de un solo avión con más víctimas mortales en la historia mundial. Tottori habló con los medios de comunicación después de asistir a una ceremonia conmemorativa el martes al pie de una montaña en la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, donde un Boeing 747 de Japan Airlines se estrelló el 12 de agosto de 1985. Señaló que se siente profundamente responsable de proteger la vida de los pasajeros y que los empleados de la aerolínea tendrán presente por décadas que la seguridad es su máxima prioridad. En mayo del año pasado, el Ministerio de Transporte amonestó a Japan Airlines a causa de 5 incidentes. En uno de ellos, un avión de pasajeros cruzó sin permiso una pista adyacente, mientras que en otro, una aeronave atravesó una línea de parada que conducía a una pista. El ministerio emitió una alerta de mejora de operaciones en diciembre pasado, tras descubrirse que 2 pilotos se habían confabulado para ocultar su consumo excesivo de alcohol antes de volar. Tottori dijo que esos problemas seguramente habrán causado ira y desconfianza entre las familias de los accidentados. Señaló que será inútil instaurar medidas preventivas si no generan resultados y ayudan a recuperar la confianza de los clientes. Reconoció que la empresa no supervisó apropiadamente la implementación de las medidas y que la comprensión de la gestión de riesgos entre los ejecutivos había sido insuficiente. La cosecha de arroz de este año ha comenzado a llegar a las tiendas de Japón, pero el precio del cereal sigue siendo inusualmente alto. Un negocio en el distrito de Shibuya, en Tokio, comenzó la semana pasada a vender arroz nuevo de la variedad Koshihikari, proveniente de la prefectura de Saga, en el suroeste del país. Una bolsa de 5 kilos cuesta 5.500 yenes o unos $37, impuestos incluidos. Es alrededor de un 60% más que el mismo periodo del año pasado. La tienda explica que las cooperativas agrícolas aumentaron el monto de los pagos por adelantado a los agricultores, lo que se refleja en el alza de los precios mayoristas y minoristas. Koike Tadao, representante del negocio, indica que las variedades de alta gama, como la Koshihikari, aún se ven afectadas por la carestía de la cosecha del año pasado. El martes se inauguró en Hawái, Estados Unidos, una exhibición sobre los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki hace 80 años. La exposición, que se realiza en el Museo Flotante del Acorazado Missouri en Pearl Harbor, tiene el fin de analizar el impacto de la guerra nuclear y hacer énfasis en la importancia de la paz. La organizan las 2 ciudades víctimas de los bombardeos atómicos y otros grupos.